Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas de nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. En el programa de hoy, y como había anunciado en el programa anterior, vamos a hablar de un tema muy importante dentro del desarrollo cognitivo y educativo, la psicomotricidad. Para mi fortuna y la de los oyentes, estamos aquí con Rubén Martínez, que además, por gran suerte mía, cuento con el privilegio de que es mi padre. Y ciertamente eso me ha formado también la manera de pensar que tengo y justamente es lo que ha impulsado un poco también que yo quiera hacer este programa para justamente divulgar los conocimientos y que todo este aprendizaje, toda esta sabiduría pueda enterarse quien guste oír y espero que muchas personas. Rubén Martínez lleva practicando la psicomotricidad desde hace 24 años. Es justamente uno de los ecuatorianos más experimentados en esta práctica y bueno, al principio no lo trataba como psicomotricidad, se empezó hablando de ella como expresión corporal, que es un segmento de la psicomotricidad. Pero justamente entonces, ¿de dónde nace este término de psicomotricidad y qué es lo que conlleva? Bienvenido, por favor. Gracias, Micael, por invitarme a tu programa. Y bueno, un saludo a tus oyentes, a tus radio oyentes. Es un placer para mí estar aquí contigo y compartir un poco las experiencias y lo que se ha ido, lo que se va aprendiendo, porque es insondable, hasta ahora me resulta insondable la posibilidad de abarcar todo el conocimiento que se requiere para esta práctica. Y no, pues la psicomotricidad ya en 1920 el doctor Ernest Dupré quien utiliza el término por primera vez y le da un enfoque terapéutico en los inicios, obviamente, porque ya un monje nómada, Lepied, reunía niños con problemas de aprendizaje en esa época y a través de actividades físicas lograba que los niños superen una serie de problemas. La psicomotricidad, por lo tanto, tendría 100 años. Claro. Y de allá para acá ha tenido un desarrollo muy amplio, muy grande, tiene una fundamentación epistemológica muy sólida. Uno de ellos, de los teóricos y de los científicos, y que dio grandes aportes al desarrollo psicomotriz, es Jean Piaget, muy conocido, ¿no? Muy conocido. Empieza la psicomotricidad, ha tenido dificultades en su reconocimiento por parte de la academia, pero en los 90, con la hiperactividad tensión dispersa, se comprobó que era uno de los recursos, de los mejores recursos para paliar este flagelo pedagógico en el mundo. Así como muchas otras dificultades de aprendizaje, como dislexia, disgrafía, discalculia, disortografía, que por lo general tienen un origen psicomotriz. Hoy día se lo utiliza como recurso terapéutico para niños con no solo con hiperactividad atención dispersa, sino también con trastorno persistente desafiante, que es otro problema serio que tenemos, y con el autismo también, ¿no? De hecho, ajá, tiene grandes resultados. ¿Pero en qué consiste entonces exactamente la psicomotricidad? ¿Qué es exactamente lo que abarca? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la metodología que se utiliza? ¿Cómo es que se la aplica en estos chicos, ¿no? En los chicos con problema, que también, por supuesto, independientemente de si tener un problema de aprendizaje, es muy útil también para las personas, es muy útil también para quienes no tienen ningún problema de aprendizaje, ¿no? Porque es, como todas las cosas, de hecho, creo yo, necesario desarrollar para ser un ser íntegro, ¿no? Para tener todas las inteligencias afiladas. Sí, es decir, a ver, En principio, el problema es que, bueno, y eso es una de las dificultades de comprensión de la psicomotricidad, y es que siempre se pensaba que la actividad, sí, bueno, hasta hace, qué sé yo, cuando era niño, yo, por ejemplo, joven, estudiante, colegio, todavía, se pensaba que, digamos, se afirmaba por parte de nuestros familiares, de nuestros profesores, etcétera, que la inteligencia era un atributo divino. Y claro, todavía, por ejemplo, se consideraba que, yo recuerdo que en el colegio nos enseñaban para, digamos, aprender o interpretar o conocer el origen de la vida, nos daban las dos teorías, la evolucionista y la creacionista, ¿cierto? Que era una barbaridad, ¿no? Claro, lo más grave era que se las daba como posibles teorías del origen de la vida, no simplemente como dos realidades, como dos posibilidades, de cuál era que el maestro, el instructor, el profesor, estaba obligado a no influenciar al estudiante para que opte por una de las dos, sino que te las daban y usted, como quien dice, considere cuál es, será la real, un poco. Claro. ¿No? Entonces, un poco, luego, pues, hasta hace poco, se pensaba que, y todavía, en algunos sectores sociales y tal, se considera que es el cerebro el que gobierna el cuerpo. Uh-huh. Es el cerebro el rector de toda actividad, ¿no? Uh-huh. Y eso es por las influencias justamente religiosas, ¿eh? Aquello de creernos Dios, no se entiende todavía que somos animales racionales y con una capacidad que nos distancia de las demás especies, pero somos animales, ¿verdad? Uh-huh. Y la academia todavía se fundamenta en cosas equivocadas, por ejemplo, ¿no? El sistema nervioso. El nervio vago es el que más trabaja. Claro, claro. Hay muchos términos. El sistema nervioso periférico, digamos, tiene otra función que no necesariamente es la que corresponde como de la forma en cómo creemos un poco, ¿no? Hay muchos, uh-huh, muchos conceptos. Entonces, claro, sin embargo, sabemos perfectamente que si una persona sufre un derrame cerebral, por ejemplo, tiene un problema mental, ¿verdad? O sea, pierde su capacidad cognitiva, pierde su capacidad expresiva, incluso fonética muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Y haciendo ejercicio, o sea, con terapia física, ¿verdad? Con fisioterapia, uh-huh, se recupera en gran medida. Uh-huh. Hay personas, hay gente muy, muy valiosa en la academia a nivel planetario que ha recuperado todas sus funciones, todas sus capacidades. Uh-huh. Obviamente, siguiendo lo que se llaman terapias alternativas, ¿verdad? Entonces, hacen una serie de prácticas de diverso tipo que le conducen a una recuperación, le permiten una recuperación intelectual y corporal también, o sea, física también, ¿verdad? Uh-huh. Demostrando esta relación directa, ¿no? Entre el sistema cinético y corporal con el sistema intelectual, que podríamos llamarle, que erróneamente, ¿no? Porque como hemos hablado, las inteligencias como se habla justamente en la teoría de las inteligencias múltiples, cada inteligencia es un área diferente de nuestro cerebro, pero están totalmente correlacionadas. Y claro, con esto que a través de recuperar la capacidad física, también se recupera la capacidad neurológica, no es aislado, ¿no? No está separado el cerebro del cuerpo. Por supuesto, porque es una interdependencia. O sea, a ver, definitivamente, no solamente Piaget lo dijo, uh-huh, y que no le creían, que recién están convalidando. Tristemente ahora. Cada vez, bueno, con el aparecimiento, con el desarrollo tecnológico y todo los progresos científicos que hemos tenido, hoy día se comprueba que Piaget tenía razón en todo. Uh-huh. ¿No? Hubo muchas cosas que fueron aceptando de a poco la academia, pero ahora ya definitivamente. Y es que, claro, es que el problema es que, en realidad, ¿no es cierto?, el pensamiento, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje el desarrollo de la creatividad no son únicamente actividades procesuales propias del cerebro. Claro. ¿Sí? No es así. Sí, es de todo el cuerpo. Es decir, la inteligencia está en todo el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Piaget, por ejemplo, y algunos otros autores lo han confirmado y otros lo han desarrollado de otra manera, aseguraba que las capacidades mentales básicas, ¿eh?, de análisis, síntesis, abstracción y simbolización, indispensables para el desarrollo, potenciación y perfeccionamiento, ¿eh?, hago referencia a lo que señala sobre la inteligencia múltiple, por ejemplo, y el perfeccionamiento del individuo en actividades cognitivas, pero también de control y experimentación de la actividad física y de la correcta asimilación del esquema corporal, ¿cierto? Es lo que fortalece todo esto. Entonces, la psicomotricidad, obviamente, nació con un carácter terapéutico, se convirtió en un recurso didáctico y un determinante pedagógico, sobre todo con Piaget, Ajuria Guerra, Gualón, Buisinga, ¿verdad? Porque no es solamente atributos de Piaget, o sea... Claro, claro. Ajuria Guerra es un genio. Sí. Recién tenemos, por ejemplo, todavía vive Vítor da Fonseca, portugués, que es un genio, es un científico, y él todo lo que dice lo demuestra a partir de experiencias investigativas extensas y prolongadas, ¿verdad? Entonces, un poco, claro, el asunto es que a medida que el ser humano va creciendo y se va desarrollando como individuo, en el transcurso de su vida incorpora cada vez nuevos movimientos. Y esto le permite, obviamente, una mayor y mejor relación con el entorno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el cerebro va desplegando su capacidad en concordancia con la movilidad corporal específica, fíjate. ¿Ya? Y claro, los reflejos primitivos, que son esos movimientos que el cuerpo asume espontáneamente, por decirlo así, ¿verdad?, se van integrando. La no integración de los reflejos primitivos, por ejemplo, provoca una serie de problemas. Fíjate, al estudiar los reflejos primitivos, hace unos 10 años que vengo en eso, resulta que tenemos en nuestro medio, ya se están dando muchos casos, bueno, siempre se han dado, pero ahora con mayor número, de niños que con atención dispersa, pero no tienen hiperactividad. Y por lo tanto... La medicación, por ejemplo, neurológica, o digamos psiquiátrica, como sea, no funciona. Porque obviamente no es hiperactivo. Entonces, no es la hiperactividad lo que provoca la atención dispersa. Resulta que es provocada por la no integración del reflejo primitivo galant, que es un reflejo primitivo que en nuestro cuerpo se digamos se localiza como actividad corporal en la espalda. Y es lo que permite que el niño realice una torsión al momento del nacimiento. De manera que cuando un niño no ha hecho ese gesto, esa actividad, porque la cesárea fue muy prematura, por ejemplo. Claro. Esa retención del reflejo le provoca atención dispersa. De manera que haciendo ejercicios psicofísicos, ¿verdad?, orientados a la superación, es decir, a que el niño logre controlar su espalda, logre controlar su cuerpo, logre girar de la cintura para arriba, hacer ejercicio, hacer una serie de movimientos que tienen que ver con el control de la musculatura, sobre todo del dorso, se supera la tensión dispersa. Yo he tenido algunos casos de eso y he sido simpatiquísimo porque da buenos resultados. Entonces, justamente la psicomotricidad lo que estudia un poco y lo que analiza es esta relación del cuerpo con la mente, ¿no? De la importancia que tiene todo el movimiento físico con los procesos cognitivos. Como no son cosas aisladas una de otra, sino que tienen es una sinergia constante que experimentan estos dos aspectos, ¿no? Sí. Sí, de manera que a ver... Por eso es que la psicomotricidad tiene que considerar, digamos, por el problema que tiene que tienen algunos psicomotricistas, por decirlo así, ¿no es cierto? Aunque porque a la psicomotricidad se le ha dado varios nombres, ¿no? O sea, ha tenido una serie de denominaciones. Claro, consecuencia justamente de esta falta de reconocimiento, ¿no? De la psicomotricidad se ha dado una ramificación y una sí y una denominación de la psicomotricidad en diversos. Exactamente. Entonces se la ha llamado históricamente, se le viene llamando, qué sé yo, se le llama educación psicomotriz, ¿no? Educación motriz, psicomotricidad también, ¿no? Aprendizaje psicomotriz, ¿no? Educación para el movimiento, psicocinética, actualmente, ¿no? Tienes tú el floor time, tienes el terapia del movimiento rítmico, tienes Braging, tienes, y así, ¿no? Siempre acercándose un poco a esta idea del cuerpo y la mente. Por supuesto. El problema es que, como la academia no la ha aceptado, bueno, en América Latina ya tenemos licenciaturas en psicomotricidad en varios países desde hace ya casi 20 años, ¿no? Ya. Ahí, Argentina, por ejemplo, tiene un gran desarrollo de la psicomotricidad. Brasil es impresionante el desarrollo de psicomotricidad en Brasil, justamente por la influencia de Vitor da Fonseca, que por su relación, digamos, idiomática, bueno, relaciones familiares, no sé qué, pero en todo caso, Vitor da Fonseca siempre está en Brasil dando talleres. En Argentina, porque una, no recuerdo este rato, se me va el nombre de la señora, pero una asistente de Julia Guerra, este famoso psicomotricista, volvió a la Argentina y empezó a generar en la Argentina un desarrollo de la psicomotricidad, de manera que ya tú tienes que, creo que en 2010, tal vez un poquito antes, o tal vez no recuerdo exactamente, ya tenemos la primera promoción de psicomotricistas. Y este rato hay psicomotricistas que están haciendo un excelente trabajo con los cuales afortunadamente tengo una buena relación, intercambiamos cosas, gente muy linda y muy, muy, muy, muy comprometida con lo que está haciendo. Y claro, aquí tenemos a Regina Katz, ¿no? Regina, por ejemplo, yo afortunadamente pude, cuando empecé, fue una de las personas a las que consulté, porque es amiga de tu abuela. Y claro, Regina había desarrollado toda una propuesta de expresión corporal, ¿verdad? Y el problema es que eso le pasaba a muchos psicomotricistas en el mundo. Es decir, una persona vinculada a la danza, por ejemplo, un bailarín, ¿verdad? Empezaba a desarrollar la psicomotricidad a partir de los principios de la danza, de lo que es la introducción al movimiento, que es lo que en Cuba se ha desarrollado grandemente, ¿verdad? Los músicos desarrollaban la psicomotricidad a partir de las canciones y tal. De la rítmica un poco. De la rítmica, ¿no es cierto? Y del movimiento y de la coordinación, etcétera, etcétera. Que hasta el punto que los Lelutí hacen un chiste bien interesante sobre una canción que termina torcido. El negro quiere bailar. El negro quiere bailar. Sí, sí, sí. Qué buena memoria. Desde chiquito has oído a los Lelutí. Por supuesto, sí. Entonces, no me acuerdo el personaje que termina enredado entre sus piernas. Claro, haciendo un poco burla de estas canciones que pretenden un poco el desarrollo psicomotriz, pero a veces plantean unos ejercicios difíciles, claro. Inverosímiles y además descriptivamente erróneos. Además. Y además no corresponden a una propuesta adecuada psicomotriz, porque no son sistémicos, no son ordenados, no tienen una intención concreta, ¿verdad? Justamente eso también quería saber. Estos desmovimientos que se han dado un poco ramificaciones de la psicomotricidad, no han tenido mucho éxito por una falta de una sistematización en el proceso, ¿no? Han sido un poco intuitivos, un poco a veces aleatorios en hacer ciertos ejercicios que puedan desarrollar el cuerpo, que puedan ayudar a más de elasticidad, a mejor rítmica, pero esta carencia de sistematización da unos resultados un poco mediocres y relativos, diría yo, ¿no? Claro, relativos, o sea, de hecho han cumplido la función, ¿verdad? Muchos muy valiosos. Ha habido grandes aportes. O sea, por ejemplo, Regina Katz, para volver a Regina, por ejemplo, ella tiene una propuesta muy linda de trabajo. Pero como no conceptualizaba la psicomotricidad de manera adecuada, entonces tenía sesgos, tenía vacíos, había cosas que no eran aplicables, ¿verdad? O no tenían una concatenación adecuada. Cuenta. Entonces, un poco en esa medida la psicomotricidad ha tenido una práctica diversa, pero ha habido psicomotricistas y los hay actualmente que tienen clara la película, ¿no? Tienes gente como Antonio García Núñez, por ejemplo, que se juntó con Pedro Pablo Berrueso. Antonio García es más teórico, ¿no? Y Pedro Pablo desarrolló una propuesta con la pelota, por ejemplo, increíble. Cuando se juntaron, crearon toda una incluso yo diría una especie de escuela. O sea, yo recuerdo que hasta hace pocos años en el colegio, en la Universidad de San Francisco, donde ya comenzaron a introducir la materia, hace unos, ¿qué será? Unos, no recuerdo, unos 10, 12 años, utilizaban el texto de uno de los textos de estos personajes. Acá en el Ecuador, hasta hace pocos años, ni se hablaba de la psicomotricidad, o sea, ni se conocía el término. Claro, nadie ve, es un término un poco... Todavía no, en la academia todavía sigue siendo como una cosa así. Un poco escéptica. Sí. Ahora, hay universidades que ya tienen la materia, ya están desarrollando la materia, ¿no? Uh-huh. Algunas como neurociencia. Cuando es equivocado, o sea, la neurociencia es la neurociencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y claro, la psicomotricidad se apoya en la neurociencia. Por supuesto. Es lo que le da, o digamos, o la neurociencia se ha enriquecido con el concepto psicomotricista, o sea, es una uh-huh. simbiosis ahí interesante. Y desafortunadamente en nuestro medio no se conoce, de manera que, por ejemplo, el trastorno posicionista desafiante. Tú recuerdas a nuestro querido Roberto, ¿no? Uh-huh. Un niño que cuando llega a nosotros, llega sin diagnóstico. Claro. Sin diagnóstico. O sea, los médicos no sabían qué pasaba con Roberto. Cuando llevaban a Roberto a un pediatra o a un neurólogo, Roberto se hacía loco. Uh-huh. Se torcía los ojos y parecía momia y se quedaba como... se hacía quedaba un espectáculo. Un espectáculo. Y no sabían qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Cuando Roberto lo que estaba haciendo era manipularlos. Porque era un niño brillante. Uh-huh. ¿Eh? Y claro, cuando llegó a nosotros, los padres, que son médicos, ambos, la mamá me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que... Bueno, y yo le digo, bueno, ¿qué creen ustedes, no? Me dijeron que había tenido, bueno, todo el periplo que habían tenido que cruzar para tratar de entender qué pasaba con Roberto. Me dijo la mamá, dice, yo creo que lo que tiene es un tumor en el cerebro, que lo está afectando y lo hace actuar de esa manera. El papá dijo, no se cree. La abuela, psicóloga infantil, uh-huh. y ella era, solo observaba, solo me escuchaba, ¿cierto? Roberto, a los 3 meses, comenzó a cambiar. Terminó el curso y entró al Colegio San Gabriel. Uh-huh. O sea, un colegio exigente. Y claro, o sea, más bien es un niño súper destacado, ¿verdad? Ese tipo de experiencias, por ejemplo, o los niños autistas, ¿no? El uh-huh. autismo, por ejemplo, hay gente que me quiere matar. Hay gente que me odia porque yo insisto, o sea, he tratado últimamente de no usar el término. Uh-huh. Pero yo hablo de la reversión del autismo. ¿Por qué? Porque he podido constatar, ¿sí? He podido no trabajar porque yo con los niños juego, pero he logrado que varios niños, no sé cuántos realmente, nunca llevo cuenta, pero niños de diversas edades, ¿eh? De uh-huh. diversas edades. Hay un video ahí en YouTube de un niño que vino conmigo a los 3 años. Y cuando entró a la escuela ya estaba bien, ¿no? Uh-huh. Y cuando terminó conmigo, a los 5 años, por 2 años y pico trabajó conmigo, el niño ya hablaba, ¿no es cierto?, se comunicaba. O sea, cuando yo lo conocí, el niño babeaba, qué sé yo, si abría la boca era para estructurar, qué sé yo, vocablos ahí, culturaciones onomatopeicas, como quieras llamarle, o sea, pero no podía comunicarse, no podía hablar, y no se contenía, o sea, era incontenible, andaba saltando en la punta de los pies como loco. Él tenía, ¿cierto?, un Asperger de un buen grado, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay otros niños, ¿no? Hay un niño, otro niño que está también en internet, que es los dos únicos que he podido... Bueno, sí, otro, no lo encontramos todavía, el testimonio uh-huh. también de otro niño, pero que ahora está en escuela, y en la escuela regular, entró a la escuela regular después de estar conmigo, con 2 años digamos, menos a su edad cronológica, inferiores a su edad cronológica, uh-huh. para insertarse en el sistema educativo, pero que después se igualó, ¿verdad? Y luego se destacó. Tengo niños que se han destacado en matemáticas, en computación, después de haber trabajado. Entonces, en temas totalmente ajenos un poco a la cuestión física, ¿no? Parecerían, mejor dicho, ajenos al proceso corporal y sinestésico, pero en realidad... fuertemente desarrollados, y es comprobación justamente de eso, estas experiencias, ¿no? De que a través del desarrollo psicomotriz se logra un desarrollo, a veces un super desarrollo de las capacidades cognitivas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la psicomotricidad, podríamos decir que eso es más o menos lo que abarca, ¿no? Sí, o sea, realmente el concepto de psicomotricidad se modifica permanentemente. Claro. O sea, va alimentándose y creciendo. Está en De manera desarrollo. que, por decirte, bueno, yo realmente, bueno, yo me hice psicomotricista por ti. Sí, porque lo que pasó fue que fui a un curso con una norteamericana, Carmen Stewart, fui para un curso de estimulación prenatal, ¿verdad? Y bueno, yo he estudiado un poco de medicina, entonces cuando vi, y había estudiado embriología, obviamente, y ella aseguraba que los niños aprenden en el vientre, desde el vientre. Entonces, claro, como era un pariente, un primo que le había logrado traer a Carmen, tuve acceso a un material que no todo el mundo vio, ¿cierto? De los padres que estaban, y a propósito del Pedrito, ¿no? El Pedrito Sar. Claro, claro. Ahí hicieron amigos en el vientre. Totalmente. Y entonces pude ver otros videos elaborados en varias universidades norteamericanas que demostraban que eso era cierto. Y me maravillé. Me maravillé y me metí en el asunto, ¿verdad? Y luego me fui involucrando. Cuando ya tenías 2 años, ya iba a ir bueno, antes ya te había hecho estimulación estimulación temprana. Temprana, ¿no es cierto? Temprana avanzada. Pero luego me di cuenta que no, que existía la psicomotricidad, ¿verdad? Y entonces empecé a estudiar y a trabajar en ese sentido. Pero, claro, lo que pasa es que yo estudié un poco de pedagogía, ¿no? Estudié 6 semestres de pedagogía. Y luego, mucho antes, estudié 5 años, estudié cibernética social, dinámica grupal, utilización de recursos pedagógicos llamados alternativos, que ahora están de moda. Entonces, claro, están integrando un poco también. Claro, pero también estudié dirección actoral infantil, ¿no? No soy músico, pero puedo tocar, y he creado muchas canciones, muchas letras de canciones, he hecho un montón de material. He trabajado con mi querido Abdullah Garellano durante años en la música. Entonces, bueno, también hice mucha, durante una buena época y hasta ahora, meditación trascendental, prácticas de yoga, de tai chi, artes marciales. Entonces sin la vida me fue dando los ingredientes que se requerían para ir generando una propuesta psicomotricista. Porque al final, claro, yo utilizo el tai chi, por ejemplo. ¿No? Tai chi, ejercicio, le hago hacer a los niños de 2 a 5 años, ejercicio de tai chi, de yoga, ¿verdad? Claro. Aplico a Osho las meditaciones en movimiento de Osho, ¿no? Entonces, he ido mezclando una serie de cosas, utilizando múltiples recursos, otros creándolos, pero sobre todo dándoles un orden, ¿verdad? Dándoles un orden. Y claro, la práctica psicomotricista se desarrolla en ese sentido. Por ejemplo, una amiga argentina, por ejemplo, la Silvina Martínez Brower, por ejemplo, ella es fascinada cuando yo le mando un video. Y ella también comparte sus cosas y tal, ¿no es cierto? Compartimos, estamos interactuando. Se están dando encuentros psicomotricistas en los últimos años en América Latina y yo no he podido asistir desafortunadamente aquí, ejercer esta profesión. No es muy rentable. Claro. Entonces no me ha permitido asistir a estos talleres, a estos encuentros. Pero me entero por amigos y tal, ¿no? Pero fíjate que en sus inicios la psicomotricidad proponía un conjunto de ejercicios orientados a la corrección de dificultades de aprendizaje, debilidades motrices o discapacidades de origen psicomotor. ¿Sí? ¿No? Pero hoy la psicomotricidad ocupa un lugar destacado en la educación infantil. Claro. Porque realmente constituye el eje transversal de la educación parvularia. Y eso ya lo sabemos. Aquí yo recuerdo cuando Rita Tapia, directora del Mundo de los Genios, me pidió mi plan didáctico para incorporarlo al plan didáctico parvulario, cuando elaboraron el plan didáctico parvulario. Desafortunadamente se quedó en las primeras páginas. Porque a medida que avanza el desarrollo de la propuesta del plan parvulario, desaparece. Y a la práctica no llega. Entonces, afortunadamente, en los últimos años, te decía, en algunas universidades, ya desde el 2000 para acá, 2004 para acá, ha ido lentamente incorporándose algunos conceptos, y entonces ahora ya se habla del juego como recurso fundamental de la educación, claro. ¿Verdad? Y bueno, tú que estás haciendo tu programa, hemos hablado de eso, pues el concepto cada vez se enriquece. Pero fíjate cómo se enriquece mucho, o digamos, el ingrediente psicomotriz de la educación moderna es muy grande. Claro. Sí, es muy amplio, muy grande, ¿no? Ahora justamente estamos en un auge, ¿no? De esto, y es justamente una época en la que se ha vuelto muy famosa la psicomotricidad, en parte por también la presentación de todos estos problemas de los que hablabas antes, de atención dispersa y tal. Sí, las epidemias escolares, dislexia, Lo que les disgrafía, llaman las epidemias es escolares, terrible que eso. son todos los problemas de aprendizaje, que se han visto un poco en la obligación de formar estas comunidades y definir un poco más y desarrollar más el concepto de la psicomotricidad y qué es lo que implica, ¿no? Cómo se la puede sistematizar, de qué manera aplicarla al sistema educativo. Y claro, es efectivamente ahora sabemos, al menos quienes están informados, que es el eje transversal de la educación parvularia, porque en esta época, en esta edad, en este rango de edad en este rango de edad inicial, en este rango de edad tan vital para el desarrollo cognitivo, se sabe que es el movimiento justamente lo que propicia este desarrollo. Entonces, es necesario, pero entonces, ¿cómo se puede desarrollar la psicomotricidad en los chicos? ¿Qué es lo que involucra realmente esta concatenación de ejercicios? ¿En qué consiste el desarrollo psicomotriz? Ya, o sea, el asunto es que, a ver, hay que concebir a la psicomotricidad como un sistema metodológico, artístico, terapéutico, educativo. Que, obviamente, ¿verdad? Por todo lo que hemos dicho y que pretende favorecer una más clara conciencia de la corporalidad y del mundo, fíjate, el individuo, ¿no? Y claro, tiene que fundamentarse necesariamente en la ejercitación física y en la indagación de la interioridad para un mejor y mayor reconocimiento de sí. O sea, porque eso es fundamental. Es también un desarrollo de la interpersonalidad, ¿no? Del autoconocimiento, Sí. de la concientización del uno mismo a través de la cuestión física. Sí, y de la interacción humana. Es decir, a ver, la psicomotricidad tiene que necesariamente desarrollar tres aspectos. La sensomotricidad, ¿ya? Que es la capacidad sensitiva, sensorial, de identificar lo que sientes, lo que tienes adentro, ¿verdad? ¿Sí? Que mucha gente descuida. Hay personas que dicen, Totalmente. ráscame la espalda. ¿Dónde? Aquí, aquí. No, no, más arribita. No, no, no, no, más a la izquierda. No, no, no, baja un poco. O sea, no sabe dónde le pica. Claro. Sí. La falta de conciencia. Hay personas que dicen, chuta, me siento mal, me siento mal. ¿Qué te pasa? Está con una infección intestinal y no se da cuenta, o sea, no siente. Habemos personas que por nuestra práctica de vida dicen, uy, me cayó mal esto. O sea, digo, uy, y nada. Y antes de que te duela, de que te dé, qué sé yo, un daño de estómago, una infección o fiebre, lo que quieras, o sea, ya te anticipas, te das cuenta. Y así, o sea, muchas experiencias humanas están determinadas, están, digamos, como coartadas, como imposibilitadas de asumirlas o de entenderlas o de experimentarlas adecuadamente por falta de conciencia corporal. Que es uno de los aspectos que Es uno de los desarrolla. aspectos que desarrolla la psicomotricidad. Entonces, primero la sensomotricidad, ¿no es cierto? Luego la perceptomotricidad, es decir, la capacidad de percibir el mundo, de identificar el mundo, ¿verdad? O sea, entonces, es como cuando un niño, por decirte, va por primera vez a la playa y está llena de espuma. Se queda loco, o sea, no sabe qué pasa. Claro. ¿Verdad? ¿Quién te puso tanto jabón en el mar? ¿Sí? Digo, de broma, pero en todo caso, esa capacidad de percibir el mundo, ¿verdad? Pero luego, la ideomotricidad, es la capacidad de adaptar el mundo a tu necesidad, ¿sí? O a tu condición de vida, ¿sí? Entonces, y claro, entonces la idea es, o digamos, la propuesta psicomotricista lo que pretende entonces es desarrollar, por una parte, lo que es conciencia corporal, que tiene que ver con fortalecimiento muscular, elasticidad, nociones espaciales, de niveles, de volúmenes, es decir, de alto, bajo, ancho, largo, atrás, adelante, arriba, qué sé yo, ¿no? Recto, chueco. Directo. Y bueno, toda la musculatura, la coordinación. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Si una persona coge una piedra, ¿verdad? Y al momento es diestro, ¿verdad? Con la mano derecha. Al momento de lanzarla, tiene el pie derecho atrás, La piedra llega a 4 metros. Si la persona pone el pie derecho adelante y lanza la piedra llega a 8 o 10 metros. Si el momento en que la lanza, previo al lanzamiento, tiene la pierna derecha de atrás, pero en el momento que la lanza, pone la pierna adelante, derecha adelante. Como un lanzador de pelota de béisbol, más o menos. No, no. El lanzador de pelota es mucho más complejo. Ah, bueno, sí. Pero más o menos. Exacto. Allá voy. Mira. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué, un pelotero, un beisbolista, logra tanta velocidad en la pelota y la dirige donde le da la gana? Porque el beisbolista lo que hace es que tira el hombro para atrás, la pelota sobre su hombro, ¿sí? Se apoya en la mano izquierda para hacerlo, levanta, ¿sí?, el pie derecho y lo pone delante cruzado del izquierdo, sobre el izquierdo, con la cadera hacia adelante. El movimiento que hace es, baja el pie, ¿cierto?, el pie derecho que está levantado, está flexionada la rodilla, ¿no es cierto? Baja y simultáneamente, ¿verdad?, va con la cadera para atrás, ¿sí?, mientras baja el pie, y cuando va a lanzar la pelota, primero mete la cadera, la cadera, luego el pie derecho adelante, o sea, primero lo dio para atrás, ¿verdad? Dobla el dorso, así, los hombros, y por último estira el brazo. Claro. ¿Te das cuenta? En esa sincronización, esa concatenación fluida de movimientos, es que logra eso. Es muy simple, es como cuando tú tienes una persona común, está una cosa pesada en el piso y quiere levantarla. Se agacha, ¿cierto? Dobla la espalda y le pesa un montón. Si la persona flexiona las rodillas, ¿cierto? Baja el cuerpo, mantiene el dorso recto, fíjate, sostiene así, o sea, así como cuando un pesista levanta una pesa. Justamente. La forma en cómo un pesista levanta la pesa es la forma precisa, exacta, necesaria para levantar grandes pesos. Claro. ¿Ya? Pero el saber cómo levantar todas estas cosas requiere justamente esta conciencia corporal elevada. Exacto. ¿No? Y de práctica, y de adiestramiento. De entender. Porque fíjate, por ejemplo, cuando hablamos de la dislexia, la disgrafía, que generalmente son dificultades de aprendizaje que tienen origen psicomotriz, es porque el niño no gateó, luego no coordinó sus movimientos, ¿no? Camina con las piernas, las puntas de los pies hacia los lados, ¿no? No tiene un buen equilibrio. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, el asunto es que la idea entonces es que, además de la conciencia corporal, hay que también corresponder con lo que es la interoceptividad, ¿no es cierto? Que corresponde a la sensomotricidad, ¿no? Es decir, el auscultar el cuerpo, el conocernos por dentro, el sentir nuestro cuerpo. Y para eso entonces recurrimos a las prácticas de meditación trascendental, del yoga, ¿no es cierto? De, qué sé yo, algunas cosas del zen, algunas cosas del tai chi, ¿verdad? O sea, porque la idea entonces es integrar, es que no solamente desarrollemos la capacidad física, externa, motriz, ¿verdad? Sino que además logremos tener una relación interior. Una sensibilización de esta capacidad motriz. Exactamente. Entonces, eso, para eso tienes un montón de prácticas milenarias, no tiene por qué inventarte claro, nada. Claro. Solo, ¿sí? Ahora, necesariamente eso implica que el practicante psicomotricista tiene que hacer esas prácticas. O sea, tiene que haber tenido experiencia, tiene que entonces haber hecho... Lógicamente, tiene que estar capacitado. Claro, o sea, porque ahí tiene que aprender. Y hay un montón de cosas. Por ejemplo, Claire Cherry, por ejemplo, una norteamericana que allá por los 90 fue famosísima por los aportes que dio, justamente porque en Estados Unidos ya tenían los problemas serios de hiperactividad, atención dispersa y de las epidemias escolares. O sea, en el 90 en Estados Unidos eso se destapó de manera muy fuerte, ¿no? Y entonces, claro, Clay Cherry tiene una serie de propuestas, de incluso respiraciones que fueron confirmadas científicamente. Claro. Yo, por ejemplo, utilizo la respiración, tú recordarás, de 3x9x3, ¿no? 3 profundas... y 9 rápidas por 3. Sí, eso, por ejemplo, te calma a los niños. Ajá. ¿Por qué? Porque introduce anhídrido carbónico, en una relación adecuada con el oxígeno. Entonces, respiras profundamente y oxigenas el cerebro. ¿Sí? Respiras 9 veces rápido y introduces un poco de anhídrido carbónico. Y eso provoca que el niño se calme sin perder la conciencia, sin perder sus capacidades, se mantiene lúcido, pero se calma. ¿Te das cuenta? En gran medida, ¿no? No, obviamente. Luego los ejercicios antiestrés, ¿no? Que hay muchos, ¿verdad? Pero luego hay algo muy importante. Y es lo que podría denominar el afinamiento de la melodía cinética. Es decir, de la capacidad gestual. No solamente de locomoción. Claro. Sino de articulación, de movimiento. Que, por ejemplo, en el caso del beisbolista es increíble porque es casi que podría ser, digamos, podríamos decir, es musical. Porque es armónico el movimiento. Entonces, por lo tanto, es muy importante el desarrollo de la perceptiva, ¿sí? De la percepción y de la expresión musical. O sea, el niño tiene que adquirir nociones de ritmo, de tiempo, de velocidad, digamos, de altura, niveles. Una noción musical, no solamente del ritmo, sino también de la melodía. Y por tanto, ahí parece una práctica. Bueno, como tú sabrás, nosotros logramos que los niños toquen flauta antes de los 5 años, ¿no? A los 4 años. Y que los niños lleven el ritmo ya a los 3 años. Pero bueno, en todo caso. Y luego, el otro factor es la capacidad expresiva gestual y oral. O sea, entonces, por lo tanto, la expresión histriónica, el desarrollo de la expresión histriónica es un factor también fundamental para aplicar la psicomotricidad. Y para eso te vales el teatro, ¿verdad? Claro. Que es otro problema, porque un psicomotricista tiene que haber hecho teatro, tiene que haber hecho danza. Si el psicomotricista no ha practicado danza, teatro, música y meditación trascendental y todo lo que tenga que ver con la cultura física, la gimnasia, práctica, si es posible, ¿no? Práctica de artes marciales, etcétera. O sea, resulta difícil. Por eso, yo tuve problemas, por ejemplo, en la Facultad de Psicología. Por un caso de un niño que maravilló al director de escuela de la Facultad de Escuela de Psicología Infantil en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central. Me invitó a que vaya a la universidad. Y claro, todo el mundo feliz. No todo el mundo, muchos profesores me odiaban. Pero el decano y los estudiantes estaban felices. Muchos años después los estudiantes seguían llamándome a consultar. Pero fue muy difícil para los estudiantes practicar. Claro. ¿Por qué? Porque eran chicos intelectuales. Eran chicos que tenían una vida muy sedentaria, ¿no? Y claro, como la mayoría de psicólogos trabajan con la cabeza, ¿no? Con el pensamiento y con las ideas, ¿no? Que es justamente el problema que tiene el sistema tradicional, ¿no? De la educación, que es un sistema muy sedentario, es un sistema muy, muy estático. Y no toma en cuenta, pues, todo este descubrimiento que se sabe ahora de la importancia del movimiento físico dentro de la capacidad cognitiva. El colegio, la universidad, es sentarse a recibir clases, ¿no? Claro. Y claro, el momento en el que tienes que experimentar. Yo justamente una de las cosas que más defiendo en educación parvularia es que uno debe ser muy global con las habilidades que se tienen justamente para poder guiar a los chicos y suplementar cualquier necesidad que tengan. Uno tiene que saber un poco de todo. Un psicomotricista tiene que conocer un poco de todas estas habilidades y claro, el momento de un universitario, alguien que está acostumbrado a este sistema tradicional, experimentar un poco esto, le resulta dificilísimo aprender porque es una disciplina que requiere es una disciplina multidisciplinaria. Sí, porque el problema es precisamente, tú señalabas el problema de las inteligencias múltiples. Fíjate que todavía hay centros educativos, bueno, espero que no. Ah, me enteré a propósito de centros educativos enciclopedistas, memorísticos, como son, por ejemplo, los colegios católicos, ¿no? O sea, el Colegio San Gabriel, por ejemplo, es un colegio que tenía ese carácter. Yo recuerdo cuando mis amigos que se graduaron en el San Gabriel, tengo varios amigos, muchos buenos amigos que estudiaron en el San Gabriel y teníamos serias discusiones, ¿no? Por aspectos académicos, porque eran colegios enciclopedistas, ¿no? Memorísticos, ¿sí? Sí, entonces de repetición de la. Y el conocimiento sesgado, ¿no? Además. Hoy día las exigencias del ejercicio profesional en un tecnócrata son mucho mayores. Claro. Que las anteriores. O sea, hoy día tiene. Mira, el otro día leía, por ejemplo, que para la selección de un gerente de una empresa, ya no te mira mucho el currículum, te miran la capacidad de interacción de lo que denominan equivocadamente inteligencia emocional, que no es sino la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que es lo que bien señaló Gardner, ¿cierto? La inteligencia emocional corresponde con esa capacidad que desarrolla el cerebro fruto de la secreción hormonal de dopamina, de endorfina, de serotonina, que te da, porque la inteligencia emocional puede funcionar por el dolor o por el placer. Claro. Y la diferencia es que cuando aprendes, ¿no es cierto?, a través del dolor, como un SEAL norteamericano, por ejemplo, ¿no?, que lo pone en boca, en un mar empinada la playa, lo ponen con la cabeza para hacia el mar hasta que esté a punto de ahogarse. Y el tipo aprende a sobrevivir, ¿cierto?, a partir del terror, ¿no?, del extremo. Pero ese pobre tipo cuando llega a los 60 años está loco, pues. Claro. Psicópata, alcohólico, depresivo, o sea, tienes lo contrario. ¿Verdad? Lo contrario, si aprendes por placer, ¿sí? Hay péptidos neurotransmisores que todavía no sabemos, la ciencia no sabe cómo funcionan, ¿sí?, pero que operan en función de adquirir un conocimiento permanente, casi eterno. Claro, lo que más o menos se plantea como aprendizaje significativo, que cuando una enseñanza es placentera, el cerebro la relaciona, le hace una conexión neuronal fuertísima y se vuelve algo casi permanente en toda la vida, más aún si se practica, pero aún si no se practica, queda ahí una marca. Claro, y que permite desarrollarla, pues, o sea, luego se retroalimenta con otras experiencias. Totalmente. Y potencia el conocimiento, o sea, potencia la... Entonces, un poco el asunto es que la práctica psicomotricista es un poco exigente en ese sentido, pero es cuestión de identificar esas necesidades que tiene para su puesta, para incorporarla al sistema educativo. Porque... Y es una exigencia necesaria, porque es justamente la parte que el sistema educativo tiene una carencia fortísima, pues de toda esta cuestión psicofísica, del desarrollo psicofísico, tiene una carencia brutal, como ya he hablado en programas anteriores, es tremendamente anacrónico. Y tiende un poco a esto, a simplemente la repetición de los ejercicios y justamente el desarrollo cognitivo que se necesita ahora, esto los desafíos que pone ahora la sociedad, requieren de un desarrollo de inteligencias mucho más avanzado que simplemente la repetición. Y por más que la psicomotricidad sea una disciplina tan, tan exigente, la demanda que tiene corresponde a la demanda que hay ahora en el sistema, ¿no? De verdad, ser un ser íntegro con las inteligencias. No de quedarse simplemente en esta capacidad un poco técnica, tecnológica de los libros y de la teoría. O sea, ahora, de hecho, por ejemplo, mira, en los últimos años, creo que unos, no sé si unos 10 años tal vez, las evaluaciones a los niños antes eran psicológicas y afectivas. De hace unos 10 años para acá, o no sé, depende del centro educativo, ahora son psicológicas, afectivas y psicomotrices. Claro. O sea, ya esa necesidad de reconocimiento va creciendo. Y claro, tú en el plan parvulario, no sé cómo le llamarán el sistema en el Ministerio de Educación, consta. Dice, pero es muy... Sí. Pero, se lo pasan por encima, realmente. No, o sea, consta y se va desapareciendo. A medida que se desarrolla la propuesta, desaparece. Totalmente. Y a la práctica llega así. El niño, entonces, claro, el niño tiene que hacer, entonces lo confunden con la cultura física, ¿no? Entonces, con que tenga unos módulos en la sala y el niño se mete en el túnel, salte el obstáculo, qué sé yo, camine sin topar los contornos de la aula, cosas así, ¿no? Que la barra de equilibrio... Sí, es importante, ¿ya? Pero no se puede confundir. Claro. Es decir, además caen esto de lo que hablábamos antes, ¿no? De los ejercicios un poco aleatorios, sin sistematización. No tienen ningún fin. Es como dar, para que los niños tengan arte, enseñarles a cantar canciones. pero no enseñarles la armonía, no enseñarles el ritmo, no Exacto, enseñarles que exactamente. O sea, es el referente, ¿no? Sí, los profesores de música, tú recordarás hasta hace poco, bueno, todavía, ¿no? Todavía, todavía. El profesor de música es un personaje que llega con un acordeón, con una guitarra, o se sienta en un piano y le enseña a cantar al niño. En el mejor de los casos le enseña así a corresponder con la pista o con la canción que esté tocando, qué sé yo, ¿verdad? En el mejor de los casos un poco a moverse rítmicamente, mover unos pasitos, pero no le enseña música. No le enseña música. Y eso es fundamental. O sea, yo recuerdo cuando tú entraste al conservatorio, habías estado en el Franz Liszt, habías estado en el George Gershwin, y entraste al Conservatorio Nacional de Música. Y los profesores se asombraron. Hasta que un día, yo recuerdo, fue una anécdota simpaticísima. Estábamos, no sé si recordarás, íbamos por un pasillo y nos encontramos con una profesora tuya. Y la profesora, usted es el papá, me dice, vea, por favor, ¿puede indicarme dónde le ha educado a su hijo en música? Y le digo, ah, sí, le digo, acaba de estar en el Franz Liszt, en el George George Gershwin, Gershwin. en los últimos, pero antes estuve en el Franz Liszt. Me dice, no, yo conozco las técnicas de ambos centros educativos, no, no, no es ahí, me dice. El niño es muy musical, me dijo. No sé, porque es un término que utiliza, ¿no? Es muy musical, me dice, ¿cómo? Y tú le dijiste, no, le dice, a mí el que me ha enseñado música es mi papá. Claro. Y me dice, vea, vea, por favor, o sea, que cuente, pues. Claro. Entonces le digo, no, lo que pasa es que yo hago esto. Y le conté, y me pidió que vaya a dar clase al conservatorio. Desafortunadamente, estábamos en el segundo taller que daba en el conservatorio. Ah, porque me dijeron que la clase que yo les di, porque después del primer taller, les daba de Alemania venían gente de vez en cuando a dar una clase A dar talleres similar. similares, semejantes, ajá. Y desafortunadamente hubo no sé, un colapso ahí. Sí, fue un cambio Fue de la un directiva, problema, hubo, ¿no? sí, Hubo algo. huelgas, manifestaciones, Sí, sí, salieron. sí. Fue un cambio de estructura orgánica directiva en el conservatorio. Y ya no volví. No les interesó más No la les posición, interesó claro. más. Tristemente se enfrentaron también a esto de esta estigmatización de la psicomotricidad y de estas técnicas como algo, este escepticismo, ¿no? Como que son cuestiones alternativas y no muy académicas, cuando lo que pasa es que el fundamento académico que tiene aún no es reconocido, pero por suerte poco a poco se lo va reconociendo y se lo va integrando más al sistema. Sí. Entonces, ¿dónde podría la gente informarse un poco más de esto? ¿Cómo podrían contactar un poco más con todas estas situaciones? Con esta metodología para integrarla un poco a sus prácticas cotidianas, o en el mejor de los casos, si es que algún oyente es director de un centro o maneja un grupo de chicos, o si hay algún oyente interesado un poco en ejercitarse un poco esto, o ingresar a su chico, a los niños en casa, a este sistema, ¿cómo podrían relacionarse con la práctica psicomotriz? Bueno, este rato ya hay muchos videos, ¿ya? Cuando yo empecé a publicar videos hace, creo que, ¿cuándo? Ya 9 años, 10 años, creo que empecé a publicar, o tal vez más, alguna experiencia, no había mucho. Hoy día hay bastantes videos psicomotricistas. Desafortunadamente, todavía una buena cantidad tienen ese sesgo, ¿no? De ser como muy, muy, digamos, limitados por la práctica desarrollada por la formación que ha tenido el psicomotricista o porque, qué sé yo, ¿no? Pero hay mucho material, ¿no? Sobre todo de gimnasia cerebral, por ejemplo, que es un eje transversal de la psicomotricidad. Y los Sí, dos entonces, este. ahí tú puedes valerte de ese material, ¿no es cierto? Hay mucho material. Luego hay publicaciones de varias instituciones, porque en Perú hay licenciatura en psicomotricidad, en Brasil, en Chile, en México, entiendo que en Colombia también hay un gran desarrollo. Bueno, aquí también ya está como materia, ¿no? Entonces ya encuentra. Y luego, pues, si alguien desea, puede visitar mi página, ¿no? Tengo una página en Facebook que se llama Cinética Vital, en donde publico cosas, publico videos, publico cosas, en donde, bueno, me han agradecido porque yo muestro lo que hago. Es decir, entonces, cualquier persona que vea lo que hago puede tomar algo de ahí, algo le va a servir, ¿verdad? De hecho, indudablemente. Mi canal, yo tengo un canal en YouTube, que me encuentran con mi nombre completo, Rubén Silver Martínez Macías. Ese es mi nombre completo. Y me encuentran en YouTube, ¿no? O en Google, pues ahí aparece también alguna información. Y ahí está toda mi información. O sea, si alguien quiere contactarse, en estos momentos estoy haciendo, tengo una sala virtual. Doy clases virtualmente. Y claro, puede ser centro educativo, puede ser una persona en particular o cierto tipo de persona. Podemos incorporarlo a los grupos, al grupo de niños con los que estoy trabajando. Podemos dar clases personales, individuales. Si son chicos especiales, pues obviamente los grupos pueden ser muy reducidos, ¿verdad? Muy reducidos, dependiendo de la dificultad de inserción social que tenga el niño. Y podemos también tener grupos para niños regulares, que quieran desarrollar sus capacidades, potenciar sus capacidades. Porque, fíjate, por ejemplo, ¿no? Para cerrar, te voy a dar un dato. Por razones fundamentalmente religiosas, utilizamos la mitad de nuestro cuerpo. Hay gente que es totalmente inhábil con la mano izquierda. ¿Ya? Totalmente. O sea, hay personas que no pueden ni siquiera revolver el café Con la con la mano izquierda, izquierda. claro que sí. No pueden tomar cosas con la mano izquierda. O sea, tienen que necesariamente ir a la derecha. Y claro, los zurdos son más del 30% de la población. O sea, nacen zurdos. Y se vuelven diestros porque la mamá, cuando le da la sonaja, cuando está chiquito, 2, 3 meses, 4 meses, y el niño va a coger con la izquierda, la mamá, ¡pac!, se la pone en la derecha. ¿Por qué? Porque esta es la diestra y esta es la siniestra. O sea, la mano izquierda está estigmatizada Satanización. como satanizada, exactamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que el cuerpo se interrelaciona con el cerebro de manera cruzada, es decir, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Ambos hemisferios tienen las mismas capacidades, exactamente las mismas capacidades. Obviamente que se organizan, y es una mala maravilla de la naturaleza, para cumplir con funciones separadas, para cumplir con funciones complementarias. Pero resulta que si la persona no ha tenido experiencia de vinculación de sus hemisferios, tiene un montón de dificultades. Una cosa muy simple. El hemisferio derecho, controla todo lo que es la imaginación, la creatividad, ¿no es cierto? Todo lo que es la capacidad esa estética, perceptiva, incluso extrasensorial. Y el hemisferio izquierdo, en cambio, controla todo lo que es concatenación, racionalidad, todo lo que es linealidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es el hemisferio izquierdo, ¿verdad?, el que descifra el valor significante de las grafías menores, de las letras, después de las palabras, ¿ya? Pero el hemisferio derecho, en cambio, si bien se encarga de la creatividad, etcétera, etcétera, también se encarga de la orientación, de la linealidad y de el desplazamiento estructurado, ordenado. Por tanto, cuando tú lees, el hemisferio izquierdo va descifrando el significado de las palabras, etcétera, etcétera. Pero es el hemisferio derecho el que te conduce de una línea a la otra. Por ende es necesaria la sincronía entre ambos, ¿no? Exacto. Y luego, mientras el hemisferio izquierdo está comprendiendo el significado de las palabras y está leyendo, está viendo lo que está diciendo el texto, lo que está desarrollando la idea, ¿no es cierto? El hemisferio derecho está imaginando, está entendiendo, ¿te Claro. das cuenta? Y aplicando, es decir, comparando con otra información, y si tienes ya habilidad y está creativamente relacionando esa información que está recibiendo con otra, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, las personas que tienen que leer 5 veces el mismo párrafo para entender la mitad, es porque no han tenido experiencia de vinculación hemisférica, que pueden ser múltiples, pueden ser casuales, están determinadas por la cultura, por un montón de factores, ¿verdad? Experiencias vitales de diversa índole. Pero cuando una persona ha tenido esa experiencia y sobre todo ha sido orientado, ha sido educado en ese sentido, entonces lee una vez el párrafo y ya captó lo esencial, ¿verdad? Y luego agarra la cosa y entiende rapidito. Entonces, por eso el breaking, por eso la gimnasia cerebral, ¿qué es eso? La gimnasia cerebral no son ejercicios físicos, perdón, ejercicios mentales, ¿no? No, no, no. son ejercicios físicos que te conducen a esa vinculación empírica, psicofísicos, que tienen que ver con la coordinación. Claro. Con la coordinación, con la simetría, con una adecuada lateralidad, control armónico de las lateralidades, etcétera. Y eso encuentras también en internet un montón de ejercicios que pueden ser muy útiles para las personas. Y demuestra cómo está totalmente relacionado, ¿no?, la parte neurológica con la física y con el desarrollo cognitivo y con toda la cuestión, justamente el fundamento de la psicomotricidad. Uh-huh. Bueno, entonces en CIVI, en Cinética Vital, en Facebook y como Rubén Silver Martínez Macías, en Facebook de igual manera o en YouTube se puede encontrar un poco más de información con respecto a este tema. Espero que sea suficiente como para que la gente tenga una idea más clara de en qué consiste la psicomotricidad y la importancia que tiene en nuestro sistema educativo y en nuestra vida en general, ¿no? En el desarrollo cognitivo, que es algo que debemos estar constantemente incentivando. Bien, con esto concluimos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de cada minuto a la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena La Rayuela en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden encontrarme aquí, en esta misma sintonía, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Si desean comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de Facebook, igual manera, en donde pueden encontrar la página Lengua de Trapo. Estoy abierto a sugerencias y preguntas, y si desean puedo redireccionarlos también con Rubén, para que tengan una idea más clara de qué es la psicomotricidad y puedan integrarla en su saber. Síganme en redes para mantenerse al tanto de nuevas transmisiones, y si desean repetir cualquiera de estos programas, pueden hacerlo mediante las diferentes plataformas en donde los subo después de su transmisión radial. Muchas gracias por haber escuchado y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Volvemos con La Rayuela y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Rubén, por todo. Gracias a ti, Micael. Un placer.